Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 frecuencia modulada de la ciudad, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Ahí pueden entrar y verán que hay un link en el apartado que dice escúchenos en internet. Este link tienen que ponerlo en algún reproductor de momento de software libre, porque de la forma que estamos emitiendo los archivos OGG no los leen los convencionales. Les recomiendo descargarse el VLC, el V corta LC, que es un reproductor muy versátil y muy flexible, y por ahí nos podrán escuchar en directo. El link en la página de Contrabanda, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes. Primer martes de este mes de mayo del año 2010, martes 4 de mayo. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Me pueden escribir cuando quieran o interactuar a lo largo del programa, en directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Un mon de músicas. Soltanto adesso io ti guardo. Ornella Vanoni y este tema, un clásico del cancionero italiano, Il Mondo. Un mundo de músicas. Llevamos un par de días de un resurgimiento del otoño. En realidad estamos en primavera. En otoño están allá abajo en Chile. Y se ve que un otoño así un poco frión. Pero aquí que llevábamos un inicio de primavera fantástico, los últimos 2-3 días de lluvia, pero lluvia, ¿eh? Porque aquí cuando llueve, llueve. Y hoy sigue todavía un día triste, cayendo unas cuantas gotas, pero triste y con ganas de seguir lloviendo. Y viendo el pronóstico del tiempo para el resto de la semana, tendremos mañana lluvia y pasado lluvia y el día subsiguiente más lluvia. Poesía. La lluvia, no sé por qué, pero me evoca un poco eso, un aire poético. Vamos a tener esta tarde la poesía de Juan García Hortelano. Este tipo no solamente era poeta, también era cronista, escribía artículos y novela. Madrileño él. Y lo voy a dedicar a las pelirrojas, rubias o morenas, pero que sean pecosas. Siempre me han atraído las pecas. A pesar de que, al respecto, las mismas pecosas a veces tienen opiniones encontradas, porque no algunas no les gustan sus pecas, pero en fin. En este libro, editado por Biblioteca, Ediciones, pues esto, Biblioteca García Hortelano, editado por una editorial de esas grandotas de aquí de Barcelona. Recoge dos libros de poesía de Juan García Hortelano. Uno es La incomprensión del comercio, que es la segunda parte, pero me voy a centrar en la primera, cuyo título es Echarse las pecas a la espalda. Solo ya el título me evoca pecas y esto ya es suficiente. Si aparecen pecas después a lo largo de los poemas que le voy a leer, eso es otra cosa. Juan García Hortelano. Una tentativa para definir la felicidad. Así se titula este primer poema. Reconoced, paisanos, que aunque desprestigiados, tanto el significante como el significado, hay momentos que valen por toda una existencia, que hacen de la existencia belleza en la presencia. Presencia de belleza, que pensamos que fuera esférica y serena, y realización de aquello que soñamos que era, lo bello. Reconocedlo ahora que estáis poetizados. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi, penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per te. Sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa tardi e penso a te, mi accompagni e penso a te. Non sono stata tener tanta pasa de sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Penso a te, Ornella Vanoni, de un precioso álbum, Ornella y compañía. La tenemos estupendamente bien acompañada en temas que van de duetos, tríos o cuartetos, con grandes músicos del jazz como George Benson, Michael Brecker. El solo ese tenor era de Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, la pianista Eliana Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz, Harry Mann, toda esta gente con Ornella en este álbum. Ornella y compañía y amigos. Un montón de músicas. Juan García Hortelano. La ombra de la circularité, l'ombre de la circularité, tal cual. Eso sí, desmejorado. El Dasein marchóse de estructuras. En el salón estaba haciendo estado compadreo al completo fenoménico, palmadas, y la esencia de Tules irrumpiendo engolfada. Hay cosas que se cuentan y hasta parecen ciertas. La hermosa compañía, la jarana, devino en existencia revenida. Facultad de pensar, categorías, el alba cuestionante y sin dinero. El Dasein volvió a casa, que es lo suyo. Emily Loiseau, de su álbum Pays Sauvage, nos ha interpretado este tema titulado Fais battre ton tambour, toca tu tambor. La poesía de Juan García Hortelano en Un Mon de Músicas, de su álbum Echarse las pecas a la espalda. Ya ha llegado tarde. Pues eso, para las pecosas. ¿Y por qué no también para los pecosos? Porque hay también hombres que tienen pecas, pues para ellos también. ¿Por qué vamos a dejar las pecas solo para las mujeres? Siguiente poema de Juan García Hortelano. Barbara, Celeron, Darí y Ferio. Si uno ansía que ocurra lo que teme, y uno teme la muerte, si jamás lo que ansiaste se cumplía, siempre que tu deseo fuese hierro constante. Qué fácil ser eterno, si no fuera tan fácil olvidarse de la muerte. Si los muslos que tocas se disgregan, y los muslos que sueñas se endurecen, si por mucho que vivas, como el mármol, no más de 30 pares de muslos te son dados. Date prisa, disgrega. Supuesto que no sabes lo que quieres y que todo lo quieres, como es justo, respeta los precios del mercado. Si uno ansía que ocurra lo que teme y los precios que tocas se disgregan, qué fácil olvidarse de la muerte soñando que tu cuerpo se congrega. Thank you. tonight. She likes it better and thinks she won't come back. I hate it when she goes in the coconut. It makes me feel I'm stuck in the coconut too. My mama, she's a coconut now. Coconut, I say, please come back. She says, I won't do that. It makes me feel I'm worth less than coconut. She knocks so hard sometimes on the coconut that I can hear it scream when I sleep at night. I feel my dreams are stuck in the coconut too. Emily lo hizo, y este tema, con aires campestres, lleva por título Coconut Madame. Un montón de músicas. De Madrid al cielo, así se titula el siguiente poema. Y también podríamos decir que un poco es lo que le ocurrió a la cantante que va a venir inmediatamente después de este poema. Una mujer que viene del sur, llegó a Madrid como bailaora, trabajó años en los flamencos en los tablados, perdón, de Madrid. Empezó a salir fuera, pero fuera descubrió su vena de cantante. Y de bailadora. Combina ambas cosas. Es genial en las dos. Ella es la chica. Pero antes, el poema de Madrid al cielo y después un tema de la chica, acompañada por Miquel Poveda. Dos carnes paralelas, así se titula lo que nos van a cantar la chica y Miguel Poveda. Ahora, De Madrid al cielo, de Juan García Hortelano. Mañana será fiesta, con arreglo al viejo calendario. Y se está bien aquí, bajo los árboles, ex recoletos, aplastado por la calina y lejos de las playas. Con esta vocación de centinela, de gozar los veranos de las grandes ciudades en pelota, de ir al cine las noches de domingo, con la espesa costumbre de estarse solo en casa o a tu grupa jinetear los penumbrosos bares del unicornio. Sin embargo, en los últimos tiempos, las pequeñas tareas humanistas para las mañanas de los días festivos o la prima noche de los días excesivamente ardientes, los arrebatados amores y las giras nocturnas demasiado íntimas, hasta casi ser turbias. Las calles devastadas, la piscina sin césped, el polvo de kermeses heroicas perfumado por honradas axilas, toda la gloria radiante de este verano lejos de Baden-Baden, rotundo como un culo de obrera que vuelve del jarama. En los últimos tiempos, estos infalibles instrumentos se desgastan y nos dejan también la dispepsia febril de las interminables siestas cuando anochece, de pronto. Las felicidades sensoriales pueden ser absolutas. Habrá brisa, seguro. No seremos por siempre condenados. Descubrirán la droga contra el cáncer y de Madrid al cielo con vestido chinés. O carne paralela, la tuya y la mía, buscando multiplicaciones, cambiando besos por limones, guiño por canciones y un fajo de amor. Tu carne paralela, boca la baila, bajo mi mojo cielo, dame otro trago seco de tu boca, que ahora mi mano le toca. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón y no me pida perdón, que yo no busco consuelo. Apote por esta quimera que si come mata. Cierra primavera, Chica y Miguel, Poveda. Carnes paralelas. Copla de Juan García Hortelano. Y llegó la mañana y llegó la alegría. Trajeron los periódicos que traían la vida. Comer domingo aún no estaba vestida. Y se hizo el amor con amor y porfía. Y llegó el desayuno, pero yo ya leía que el napal arrasaba su pasión y la mía. Que se me llena la boquita de flores si tú me miras, si me rozas, si me tocas, me encandila, y la primavera por mi hueso tira titila. Te lanzo besos como linda, tú eres mi sol, tú eres la llama que ilumina mi pechito como un faro, una lluvia de dedos. Mi pétalo es el enrojecí animosa, soy la flor más olorosa, es de tu pelo. Ay, cuando el viento de tu silencio siento, saco un aullido lento y me derramo en tu mano. Me tiro por el suelo y con penita te llamo. Desojo mi lamento y lo baño soberano, o te lloro un bolero. Que no, Manuela, por Dios. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que ya no te amo. Dame, por eso dame tu vicio, dame, dame tu vicio, dame, dame tu vicio, dame, dame. La chica, acompañada de otro Miguel Ampello. De su álbum, vamos a ver cómo se titula el álbum de esta mujer, fantástico álbum. Trabajos pequeñitos, algo así creo que se llama, a ver, no quiero equivocarme. Creo que es Trabajos pequeñitos. No, Trabajitos de chinos. Perdón, la chica, Trabajitos de chinos. Continuamos en Un Montón de Músicas. En Barcelona, en directo, los martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12, y en la Radioneta Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Otra tentativa inútil, para conocer la raíz de la dicha. Seguimos con Juan García Hortelano. De esta colección de poemas recogidas bajo el título de Echarse las pecas a la espalda, pecosas y pecosos para vosotros estos poemas. Mirarte, ni siquiera escuchar el viaje que nos cuentas, dejar interminablemente obsesa y escondida la mirada, oler, Imaginar que huelo tus axilas, ni siquiera besarles el aroma que quema. Saber que jamás en los días que nos quedan serás mía, ni siquiera perderte. Que jamás me sabrán las sencillas a tontas despedidas. Palpar el halo que evapora la seda de tus medias, que nunca pagaré con mi dinero. Y vírgenes, mis uñas sobrevuelan, y sentir que no sientes que te acoso y me esperas. Mina. Canzone per te. Canzone per te, Mina. Un mondo de músicas. Requerimiento y rencor. Imagínate un propósito de poema perpetuo. Sensación sin fisuras de poema continuo. Campana encristalada por aceros de tiempo. Imagina que fuese vivir una tarea de caricias y lágrimas, o músicas y letras al fulgor de una lámpara. Imagina si puedes las mañanas sin culpa, horizontes sin cables eléctricos, designios como rosas o pétalos que cubren nuestros besos. Imagina obsesivo que mil

cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Mina, parole, parole, este clásico acompañado con Alberto Lupo. Esta es la versión originalísima de Parole, parole de Mina. Hay unas cuantas versiones, una que hizo en televisión junto a De Noche Lentano, muy buena también, pero esta es la original, Parole, parole, un montón de músicas. Teatro desde el taburete. Y después cambiamos de cantante. Hoy tenemos solo cantantes femeninas, voces femeninas. Después viene Luz Casal, de su último álbum, del año pasado, La Pasión. Y nos va a cantar Cenizas. Teatro desde el taburete, Juan García Hortelano. Al filo de la noche, inmerso en los anuncios luminosos, cuando estoy solo con la soledad del soltero, en Sábado la Nuit, recuerdo, como no podía ser menos, los sábados contigo. Resultaba impresionante, desoladoramente solapado, como ciertos hombres se deciden a renunciar a su domingo. Malthus tenía razón, el mundo crece. ¿Cómo? Y es vicio. Alguien se atreve tan progresivamente geométrico a llevarse al altar las sabáticas noches de su vida que yo deseo larga como un beso. Lo que quiere decir que hay gente para todo. Que la muchacha del fondo me sonríe y de un instante a otro, si de una vez se acuesta el cocodrilo, las cosas que no cambian pueden acomodarse al ritmo de un deseo momentáneo. La muchacha del fondo, que no es cara, me contará su vida y en la agenda anotaré la cifra de su alma. ¿Cómo es posible que alguien se decida a permutar un lecho por la barra de un bar en que retumba de aquel acto tercero aquel sollozo? Cuesta tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. What?

les serments au fond des bois. Les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre se sont envolées. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril ? Que reste-t-il de nos amours? La señora François Hardy con Alain Bachon, de un álbum que lleva por título Paréntesis. Explicación de la senectud. En el 45, acabadas las guerras, que creímos, el aire no era igual, ni las muchachas. Y también por entonces la alegría de mentir o beber o fornicar tenía otros perfiles y otro precio. En los mapas de entonces, a otra escala, Saigón estaba junto al Ebro. Qui ne se joignent pas, mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour. Anglaise modern style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs, mon Dieu, quel cri de douleur. Qui ne se joignent plus, mademoiselle Brown. Où on court dans la rue pour sauver sa peau, mademoiselle Brown. Où les amants crèvent sur les ponts comme des pigeons, tirés par les cons. Où on ne dort que d'un œil, si insomniaque est le deuil. n'est pas là encore. De toutes ces blessures à mort qui ne sont pas là encore. Estilo moderno, François Hardy, acompañada esta vez por esa voz masculina que casi no canta, que es la del actor Alain Delon. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Ahí encontrarán un link en el apartado que dice escúchanos en internet, y ese link hay que copiarlo en la ventanita del URL de su reproductor, pero tendrán que usar algún reproductor de estos de software libre. Les aconsejo el VLC, de corta LC, para Chile. Y en Valparaíso, ya que digo Chile, la radio neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Martes a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso, Chile, y en directo los martes aquí en Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Hoy con poesía de Juan García Hortelano. Y canciones que llevamos hasta el momento. A ver, ¿quiénes nos han cantado? Ornella Vanoni, la señora Emily Louisou, la chica, Luz Casal, François Hardy, y ahora nos va a acompañar Martirio. Martirio de un disco en directo que distribuye Nuevos Medios, que lo grabó Martirio, pues, al cumplir 25 años de escenario, y quiso recoger 16 canciones de su repertorio, las más representativas de estos 25 años de carrera. Lo grabó en la Sala Luz de Gas, aquí en Barcelona, los días 21 y 22 de octubre del año 2008. Martirio la voz, Raúl Rodríguez, su hijo, a la guitarra, y Jesús Lavilla al piano. Antes, un poema de Juan García Hortelano, y posteriormente Martirio nos va a cantar ese precioso tema titulado En esta tarde gris, como la de esta tarde de martes aquí en Barcelona, este martes, primer martes de mayo del 2010, 4 de mayo del 2010. El siguiente poema solo lleva por título una S. Una S. ¿De quién será esa S? No lo sabemos. Puede ser la inicial de alguien. Pues no lo sé. Aquí lo tiene. Con el tiempo se intuye que probablemente, como rezaban las familias, la ciudad está llena de peligros. Claro está que nocturnos. Sobre todo si uno, como nunca pensaron, hace el regreso a casa con una especie de melancolía recapitulativa y, naturalmente, confuso. Quizá como advertencia sea inútil, puesto que la amplitud de los perfiles, el móvil permanente límite de las cosas, ha de ser descubierto a cierta edad, en ciertas condiciones, descritas más arriba, nunca por tradición oral de las familias. Sucede así que algunas tardes, por ejemplo, en la ducha, que como bien se sabe, no llueve agua bendita, invisibles y súbitas presencias ajenas como el diablo, nos asusten. Lo que no puede ser, sino el recuerdo de todos los peligros ciudadanos que la noche anterior... Fantástica la señora Martirio de este álbum en directo, celebrando sus 25 años en el escenario. En esta tarde gris, un tango que ella lo transforma con este aire flamenco en otra canción, pero igualmente hermosa, Martirio. La tarde bien temperada, Juan García Hortelano. Un cierto amor al hombre, así en abstracto, complacencia y temor, paisanofagia, me hicieron insensible la mirada contra esta piedra, inútil al color de esta piedra por incienso roída, mordida por el mar, sobre el que ellos llegaron, tan iguales a como hoy vendrían. Y los conozco bien, porque vengo de ellos. Y sin embargo, parece que este Soria, este silencio, las losas, esta plaza, como si don Antonio cruzase doctamente el desgajado aire que comprime, la más cercana sangre, que no amo, acorazado por mi carta blanca con Canada Dry de Cuba, Habana, territorio libre, a la espera que ellos era asalto, aroma tras aroma, con sólido aroma, qué dulzura, ay Fabio, que esta sed, tierra de libertad, seno turgente para mi mustia frente de gallego. Tam tam de sus tacones, las farolas, el tiempo las despierta, bebo hielo. Su corazón y el mío nos imantan a estas horas en Cuenca, bajo frío. Y aquel sabor a plata que me revela en la cámara oscura una presencia griega. Su Atenas cuarterona en crinolinas. La señora Martirio y este tema compuesta y sin novio. 25 años en directo. Barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, qué atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unas cuantas, ¿quién lo será? Con el barbero, que yo no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas, yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. Encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café, las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un albañil le meten a padre y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero, que yo no me he casado, y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. Es un pellizco de habitación, por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea por aquel peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con el barbero, que yo no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he librado. ¿por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Ya estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, solterita pa' toda la vida. Martirio. Qué increíble esta mujer. Eso es la vida, dice Martirio. Y Martirio, desde este álbum grabado en directo en Barcelona, el año 2008, 20, 21 y 22 de octubre del 2008, aquí en Barcelona, les decía, en la sala Luz de Gas. Un mon de músicas. Martes 4 de mayo del año 2010. Un montón de músicas. Tenemos en el estudio una visita largamente esperada. Vamos a esperar que se prepare. Es el guitarrista, cantante, compositor, productor, Beto Stocker. Pero vamos a dejar un poema y un par de temas y después, o un tema, y estamos con él. De Juan García Hortelano y de este... de este recopilatorio de poemas bajo el título de Echarse las pecas a la espalda, les voy a leer el siguiente poema y posteriormente vamos a escuchar una canción de una mujer sarda, de Cerdeña, de la parte del Alguer, la parte de la isla de Cerdeña que mira hacia la parte... no de Italia, sino de Cataluña. Ella es Franca Massu. Y en el Alguer, hasta allí llegó los largos tentáculos de la cultura, la música catalana. Y ella es una de estas mujeres que están haciendo muchísimo por el resurgimiento del catalán. De la canción en catalán, especialmente allí en el Alguer. Franca Massu, escucharemos un tema de su álbum Alguimia, titulado Miñona Morena. Pero antes, este poema, titulado Las buenas digestiones. De las 200 lenguas que le nombran, el grupo, conocidos, los que nunca le han visto, anda de boca en boca por pequeñas historias rumorosas, camirredondas, envanecedoras. Suele encontrar en casa al mediodía tarjetas y revistas, algún prospecto innecesario, Le Monde. Por otra parte, llega como si nada. Después del mediodía, sestea, ojea libros, nunca más de 3 horas con la misma neurosis. Sonríe con frecuencia y cierto embobamiento. Se magulla los dedos en las muelles turbinas de la dicha. En los ratos perdidos escribe una comedia prescindible. Se casará un mal día. Los casados le envidian. Los instintos le compran las corbatas. La tristeza le da buena conciencia. Al abanico de las noches le ha asignado, hace un siglo infinito que ya no se delicia, mediato reparto de mujeres, amigos, los domingos y paseos. Para gozar un poco, pues es justo, de tanta levedad, alivio tanto. Excepto, me disculpas, que te escriba poemas entre sódicos sorbos de sórdidas memorias. Thank you. despertate prenda graciosa, ascolta la mia lamenta, che mentre tu dormi contenta, io passo una vita affannosa. Franca Massú, de su álbum Alquimia, y el tema titulado Miñona Morena. Les explicaba que esta mujer, Franca Massú, es una cantante sarda de Cerrella y de la parte del Alguer, que tiene también como segunda lengua y segunda cultura el catalán. Hasta allí llegaron los tentáculos de los príncipes catalanes en el pasado. Y bien, como les decía, tengo a Beto Stöcker aquí en el estudio. Beto, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, hombre? Como decía antes de hablar contigo, antes del poema, dije una visita largamente esperada, porque por una razón u otra no habíamos coincidido para que vinieras al estudio. Se ha pasado tiempo desde la última vez ya, ¿no? Y mira que vivimos en el mismo barrio. En el mismo barrio. Suele pasar ya. Posiblemente si vivieras más lejos haríamos un esfuerzo extra para poder tener una charla como esta otra vez aquí en el estudio. Y ya has venido anteriormente a presentar discos, presentar canciones nuevas. Y... Una vez me dijiste que era como de la casa, ahora ya no me lo dices. Mucho tiempo el hijo pródigo, digamos. El hijo pródigo que regresa. Bueno, Beto, te presentaba al inicio para aquellas personas que no te conocen como compositor, como cantante, como productor inclusive, porque tú te produces tus propios discos, ¿no? Funcionas algunas veces en plan cantautor con tu guitarra acústica y otras veces con un grupo más eléctrico, ¿sí? Tienes repertorios que están divididos, ¿no?, entre el cantautor acústico y el eléctrico, ¿o son las mismas canciones? Están como formato hacia el público divididos. O sea, a veces salgo con la guitarra y es incongruente meter una batería, un bajo, un teclado, pero muchas veces las canciones se mezclan en sus formatos. Entonces con la banda también hacemos canciones que hago solo y solo hago canciones que hago con la banda. Así que sí que está bastante mezclado. De todas maneras, a la hora de plantearme componer, si es que uno se puede plantear eso exactamente, sí que si empiezo a escuchar muchos pitos, percusiones y cosas, digo, bueno, esto no es para tocarlo solo con la guitarra, y más o menos se me va aclarando sin quererlo, ¿no? Vale, a medida que vas progresando en la composición del tema, ¿no? Lo que requiera un tema, pues lo requiere. Otra cosa es lo que puedas terminar haciendo, ¿no? Por cuestión de producción, digamos. Vale. Y cuestión de medios, me imagino también, ¿no? Porque mantener un grupo de mínimo 3-4 personas, pues es difícil, ¿no? Porque tampoco están los tiempos como para alegrías en los clubs, ni en los escenarios, ni en los circuitos, ¿no?, de música en directo, ¿no? Es que si te lo resumiera... Resúmelo. O sea, es mi opinión, mi resumen, digamos, conseguir que te paguen y no pagar uno por tocar con un grupo en un local hoy en día en Barcelona es ya todo un lujo. Es un lujo, ¿eh? Antes hablábamos de cómo empezaba a cambiar esto, yo creo que ya estamos en medio de la vorágine del cambio ya. Pero del cambio hacia el menos. Hacia el menos, que tendrá que tocar un fondo y transformarse en algo, digo yo, porque si no, no sé. ¿Y qué va a pasar? Uf. Porque tanta modernidad no vende, pero por poco tiempo, ¿no? Supongo que como todos los fenómenos, la modernidad, el mestizaje, toda esta vaina será una cuestión que será efímero y seguiremos escuchando a Jacques Brel y a Frank Sinatra. Como ahora que estaba pinchando música de Mina, de François Hardy y un poco de Luz Casal y de Martiri, un poco los mitos de las voces femeninas de aquí, de Italia y de Francia. ¿Qué tenemos aquí de música, Beto? A ver, cuéntame, lo pongo de fondo y tú me explicas qué es esto. Vale. Lo oyes, ¿no? Ahí, en un cajón. ¿Esto qué es? Esto primero, que todo es un cajón, sí. ¿Un cajón o no? Sí, es un cajón que le dimos un formato bastante ahí, acústico, agitanado. Agitanado, ¿no? Sí, poco producido. Sí, este CD, este tema que estamos escuchando se llama Muerte un Domingo. Uh-huh. El título lo dice todo, se habla de las personas que durante la semana hacemos lo que podemos en el paro y buscándonos los bolos y la vida, y el domingo, el día de descanso, pues nosotros no descansamos, no sé todo. No se descansa, ¿verdad? Bueno, lo escuchamos desde el principio, ¿qué te parece? Claro. ¿El título? Muerte un Domingo. Beto Stocker. Y ya no sé. diga antitrabajo. ¿Título del tema, Beto? Muerte un domingo. Muerte un domingo. Por ahí había un poema que leía yo antes también que tenía que ver con estas cosas de los sábados y los domingos. Barcelona. ¿Cuánta gente hay en la banda, Beto, aquí? ¿Qué sonaba? ¿Guitarras eléctricas, bajo? Sí, en esta formación de este CD que estamos escuchando hay... más que batería, cajón. Percusión periférica, bajo, ¿sí? Y guitarra eléctrica y guitarra española. Uh-huh. Y nada más. Nada más. Hemos querido hacer una cosa y un poco... A ver, nuestra propia versión de la cosa canallesca media mestiza de Barcelona a nuestra manera y fue un experimento que duró un tiempo y ahora me he ido pasando a otro tipo de banda, pero... Sí, tú me comentabas antes que a veces ahora ya con la banda actual este tema ni lo tocas, o rara vez lo tocas, ¿no? Por el momento no, pero es posible. Todo puede ser. Han salido canciones nuevas y esta ya tiene un par de años, así que... Uh-huh. ¿Cómo va la producción de canciones, Beto? La producción de canciones me he dedicado más últimamente... No es tan prolífero como hace unos 56 años antes de nacer. Cuando andaba vagando por el cosmos. Ahí componías un montón. Sí, ¿no? sí, tenía un montón de ilusión y ideas de futuro, pero ahora más bien menos temas, pero me dedico más a arreglarlos y a hacer los pitos, los vientos, incluso me he atrevido con líneas de percusión, intentar así llevar hasta el final el proceso. No quiere decir que yo toque los instrumentos, los músicos son buenos y interpretan y hacen sus solos acojonantes, pero he ido llegando más ahí, claro. Quizás como el CD anterior a este. Claro, está trabajando un poco más la edición, cuidando un poco más el sonido. Los arreglos y eso. Los arreglos. Y a eso me refiero con la nueva banda, no tenemos CD aún con la nueva, la nueva formación. ¿Hay posibilidad de tener un disco nuevo? Porque este se grabó ya hace un par de años, ¿no? Un par de años largo. Bueno. Tenemos un concierto estos días, ¿no, Beto? Sí. Habría que invitar a la gente que venga. ¿En qué formato va a ser y dónde y cuándo? Vale. El formato va a ser, es un cuarteto, va a ser batería, bajo y guitarra española y eléctrica tocada por mí. Son muy buenos músicos, A lo mejor digo los nombres por si sí, a lo mejor suena alguno. Por supuesto, claro, claro. En el saxo está Ernie Hort, un catalán. En la batería Francisco Freire, que es colombiano, lo digo porque es interesante la mezcla. Sí, sí, sí, claro, claro. Y Juan Carlos Buchan, que está en el bajo, que es mexicano. Yo que soy bien chileno. Y en las guitarras y la voz y la composición. Es un cuarteto. El concierto para mí es muy importante porque ya hemos hecho dos de rularnos, de como que han servido de ensayo general, pero este sería para mí quizás el... Como la presentación oficial del nuevo grupo. Eso, exacto. Vale. Y sería la, en el Bar Continental, en Gracia, que queda en calle Providencia número 30, barrio de Gracia. Sí, esto está tirando para como para Joanic, así, ¿no? Está cerca Joanic y sí. Por un lado, y por el otro lado está cerca también Fontana. Yo diría que está como en un... más tirando a Joanic. Bueno, yo creo que sí, para ir en metro está más cerca del metro Joanic, la no. línea la línea amarilla. Eso. Bajan ahí y se meten hacia la izquierda, hacia Gracia. El Continental, ¿puedes dar otra vez la dirección, por sí, favor? Sí, sí. Es este sábado, 8 de mayo, a las... Está anunciado a las 20:30 horas, a las 8 y media de la noche, en el Bar Continental, que es Carrer Providencia, número 30, cerca del metro Joanic. Exacto, y ahí estará Beto Stoker y su nuevo grupo presentando nuevos temas también, me imagino. Nuevos temas y algunos antiguos. Y nuevos arreglos, claro, por supuesto. Siempre están ahí esos buenos, como los buenos caldos, ¿no? Como los buenos caldos de vino, ¿no? Que con los años van cogiendo más profundidad y van inclusive hasta arreglándose con el tiempo, ¿no? Van cambiando los arreglos, pero los temas están ahí. Los buenos temas siempre sobreviven y estarán presentes en los repertorios, ¿no? Hicimos un último concierto en la sala Sidecar, junto a otros grupos. Y bueno, alguna gente que ya había escuchado los temas, escuchó alguno y no al principio no los reconoció, o sea, por lo que tú estás diciendo, temas antiguos. Ya. Que le dimos algún toque distinto, sin cambiarlo del todo, pero en un principio parecían otros, ¿no? Era... Está bien eso. Se hace, yo lo he inventado. No, pero no, está muy bien, no, claro que sí. Tenemos un gran maestro en eso, Bob Dylan, ¿no? Que está constantemente un día una canción la toca solo en acústico y otro día la toca un ritmo frenético de rock y otra vez la toca como un blues. Está bien, yo creo que las canciones con el tiempo tienen vida propia, ¿no? Y si son buenas, permiten, ¿no?, que se vayan acoplando diferentes estilos, ¿no? Sí. Beto Stoker y su banda presente aquí en las noches de Barcelona. El CD, algo le ocurre que rula y no rula, tiene una cosa muy rara este CD. Hay una cosa como muy queda, ¿qué es eso que suena? Este tema se llama Ay, cómo quisiera ser disjockey. Ay, cómo quisiera ser disjockey. Ya no es mi lenguaje. color latino. Bajo tus tatuajes, bajo tu despeine y tus piscines, sé que está tu piel deseando que la besen y que la tendan al sol. Por tener tu amor. A ver, ¿qué es eso? ¿Quieres ser DJ solamente para poder embelesar a las niñas con la música y tenerla, captar la atención de ellas, o qué? ¿De qué va la historia esta? La historia va precisamente de que eso no lo vas a hacer nunca, ¿no? Puedes fingir que te gusta un músico o que eres cantautor o que te guste un equipo de fútbol, pero me sería difícil fingir ser DJ. Aunque hace poco en una cosa me presentaron como el DJ Beto Stoker por una cosa de... Lo que pasa es que querían decir pinchadiscos como antes. Claro, vale. Que es muy digno para mí. Perdónenme los DJ, lo que pasa es que como ganan más que uno, les tengo manía. Sí, pero está ha bajado mucho esto, ya no es lo que era antes, ¿eh? Esto de los DJs millonarios, bueno, los que están arriba sí ganan mucho, pero da rabia eso, ¿no? Bueno, tienes la guitarra ahí, la acústica. Tengo la guitarra en la mano y como bien decías tú, como hay un par de formatos distintos de cantautor y sí. Voy a cantar una canción que se llama Los Super Cerditos. Los Super Cerditos. Podría ser una especie de metáfora neoliberal, uh-huh. O algo así. Ah, que... está bien. La enviamos para Chile, ¿no? Exacto. Sabes que nos escuchan en Valparaíso, la Radio Neta, desde el año pasado. Los programas se repican allí en la Radio Neta en Valparaíso. Este concretamente, Un Mon de Música, estará el próximo martes. El próximo martes, que será el martes 11, si todo va bien, el martes 11, a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 de la FM, online con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Es decir, que este programa lo pueden escuchar. Lo escucharán en Chile, en Valparaíso, y desde Valparaíso, claro, pues como se emite también vía internet, ¿no? Entonces lo escuchan desde otros rincones de Chile. Uy, para que lo sepas, pues. Pues saludos. Un saludo a mi mamá y a todos, por loco. Aprovecho a hablar en chileno, ¿eh? Espero que el marepoto del Piñera no llegue muy, muy profundamente dentro del pueblo chileno, ¿eh? Espero que no también. Y que no tengamos que salir arrancando otra vez todos para al extranjero como hace unos años. Bien, aquí tenemos a Beto Stoker con su guitarra acústica. No te pongas el micro tan demasiado cerca. Vale, ahí mismo. Sí, ya está bien. Adelante. No son héroes, ni siquiera naves espaciales. A nadie han salvado ni salvarán, pero su búsqueda es imprescindible. Para ellos mismos son los supercerditos. Uno se metió en el horno, dos dentro de la nevera, otro se quedó en la calle, pobre del... Buscando con desespero algo un poco comestible, pero nunca encuentran nada. No, no, no. No hay carne, No hay arroz. No hay ni un melocotón. No hay leche. No hay pastel. No hay nada que comer. Deambulando por los techos y reptando por los caños, no hay gorriones ni palomas, no hay, no hay, no hay. Todo el mundo está durmiendo, solo los cerditos pelan la noche. Si a alguien se le cae un sueño, a por él, van a por él, por comer, todo se puede hacer. Quiero comerme un cocodrilo, las patas de un camello, un sueño con tragarme la luna. Tengo dentro un abismo negro, puedo comerme el sol. Si quiero Dios, pero no hay carne, no hay arroz, no hay ni un melocotón, no hay leche, no hay pastel, no hay nada que comer. Los super cerditos dudaban desde la mañana siguiente lograrían acostarse con el estómago lleno, hasta que al más pequeño de ellos se le ocurrió una brillante idea. ¿Por qué no comemos con los ojos? Podemos comer todo lo que vemos, incluso lo que más nos gusta. Hay líneas, hay color, manchas, profundidad. Hay nadas, hay total. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hay carne, no hay arroz, no hay ni un melocotón, no hay leche, no hay pastel, no hay nada que comer. Allá van. Beto Stocker, en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Muy bien, no hay nada que comer, no hay carne. Nada que comer, los tres cerditos. Seguramente la canción. Cuatro, perdón. Es que queda el pequeñito. Ah, queda el pequeñito, sí, claro. Sí. Este tema lo tocas también con la banda, ¿no? Lo tocamos con la banda y curiosamente hasta quedó bien. Yo pensaba, con batería y todo esto, cómo lo vestimos, ¿no? Pero quedó bien. Quedó bien el tema. Me parece que lo escuché un día que estuve en tu casa. Yo diría que sí. El máster, yo diría que sí también, porque esta canción ya la había escuchado. Bueno, repetimos que Beto Stocker con su banda va a estar en el Bar Continental, un bar que últimamente, Beto, está ya en los últimos años está cogiendo solera y se hacen ya conciertos de jazz y jam sessions y va cogiendo bastante solera el sitio aquel, ¿no? Sí, tienen una programación bastante grande, no, principalmente de jazz. De jazz, muchísimo, y, sí. Y jam session los martes, creo. Los martes, exactamente. Hoy hay jam session allí en el Bar Continental, que está en la calle Providencia. Providencia número 30, Gracia. En Gracia. Uh-huh. Bueno, de una parte, si vienen por la línea verde, está Fontana, pero claro, tienen que cruzar Gracia, o si no, depende de dónde vengan, en Barcelona, la línea sur, la línea amarilla, en Joanica, ahí se bajan y están en el corazón de Gracia. Bar Continental, Beto Stocker, el día 8 de mayo. 8 de mayo, que es un sábado. Es este sábado. Este sábado, 8 de mayo, a las 20:30 horas. Vale. Y si hay futboleros, pues es igual, porque a 8:30, a las 10, ya a 10:30, el concierto ya habrá terminado y se puede ir a ver el fútbol si quieren, ¿no? eso, porque si hay un partido más temprano yo no toco, ¿eh? No. Ya, si vuelve el Barça, bueno. No creas, últimamente me he hecho un poco futbolero para desconectar. Para desconectar. Queda bien eso, sí. Para desconectar. Sí, sí. Nunca no me gusta. Antes leía mucho, ¿no? Ahora viene el Messi. Leía mucho, pero últimamente para desconectar, fútbol. Beto Stoker y su grupo, canciones nuevas, grupo nuevo, nuevos arreglos, Parque Continental, Providencia número 30. Este sábado 8 de mayo, en Barcelona, obviamente, en el Bar Continental. Nos van quedando, qué sé yo, de charla, dos minutitos, Beto. No, pero dos minutitos que los vamos a aprovechar bien. Ahí está. Esto es el macho latino. Macho latino. ¿Todavía está en boga el macho latino o no, Beto? ¿El tema este? O el macho latino en sí, ¿todavía sigue teniendo éxito o no? Hombre, se va reciclando, creo yo, pero creo que se siguen o seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Sí? ¿No cambian? Sería una larga conversación, un programa. Sería otro tema. Deberíamos invitar a algunas chicas. Exacto, que ellas opinen. Escuchemos un profesionales aquí hablar de esto. No tengo trabajo por amor que te tengo, porque sé que ilusión mantenerme. Quéjate un poco, dime cositas. Es que acaso no te aprieto suficiente. Es que no me muevo con movimientos sexys. Tanto te ha dolido aquella bofetada. Si ayer te la pegué, tú sabes que no fue por nada. Es que yo te quiero, novio, te necesito. Y estoy encima tuyo llenándote de besitos. Como corresponde a un macho latino. Después no digan que no cumplo mi parte, que no monto a mi mujer como lo hacía mi abuelo, que podía volver un leche como una cuba, pero no por eso la descuidaba, le daba su manazo y después la abrazaba. Mientras los chiquillos veíamos la tele, a mí me gustaba el tímido Francisco, porque siempre me ha ido el ritmo de Miami, y apenas podamos, nos vamos allá. La banda del señor Beto Stoker y este macho latino. Bien, esta es la sintonía del programa, Beto. Hemos llegado al fin de estas dos horas con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, en directo los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana de 10 a 12 de la mañana. 91.4 FM Barcelona, en la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, lo repito, Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Saludos a las amigas y a los amigos de Valparaíso. Pues por allí estaremos, Beto, este sábado 8, ¿sí? Sábado 8 de mayo, Bar Continental, Providencia número... Bar Continental, Providencia número 30, Barrio de Gracia, a las 8:30 de la noche, y espero que, bueno, que todos los que se animen a escuchar un poco de música cachondilla y diferente, pues que aparezcan por ahí. Que se acerquen por allí, ahí estará Beto Stoker y su banda. Pues nada más, un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quienes ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez, los últimos minutos con Beto Stoker. ¿Ibas a decir algo? Sí. Dime. Muy importante, que muchas gracias por la invitación, Antonio, como Beto, siempre. En tu casa. eso quería que me dijeras. Eso, es tu casa. La música la ha puesto Ornella Banoni. La señora Emily Loizó, la chica Mina, Luz Casal, François Hardy, Martirio y Frank Amazu, y al final el señor Beto Stoker. Nada más, hasta el próximo martes, un montón de músicas. Martes de 4 a 6 en Barcelona y en la Radio Neta Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. ¿Tienes un MySpace, Beto? Sí. Dígalo. myspace.com Beto Stoker, tal cual es BETOSTOCKER. De todas maneras, que lo vean en el podcast y ahí estará. El podcast es no solo jazz.contrabanda.org. Cuando suba el podcast ya pondré tu MySpace. Últimos 20 segundos. Adiós, Beto. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos el sábado, ¿vale? El sábado. En el Bar Continental.